11:17, como cada jueves a esta hora nosotros abrimos nuestra página dedicada a hablarles sobre el entorno natural que nos rodea. Lo hacemos con Cuaderno de Campo y con el naturalista Manuel Canto, que ya nos acompaña aquí en la sintonía de la mañana. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, pues dispuestos a hablar sobre diferentes temas, además también hoy con invitados que enseguida vamos a contactar con ellos para abordar temas diversos, pero antes de nada hay que escuchar el sonido de un ave. Vamos a escuchar su canto y vamos a proponer nuevamente a nuestros oyentes ese pequeño juego en el que tienen que identificar el ave. Estamos conociendo además así ya muchas aves que están en nuestro entorno en este periodo, en esta época del año. Estamos aprovechando para ello los profanos en la materia, aquí como yo, pero los conocedores están al vuelo, expectantes, esperando escuchar ese sonido, ¿eh? Sí, la verdad es que crea mucha expectación y hay gente que toda la semana no ha terminado el audio cuando ya están diciendo qué pájaro es, porque bueno, estamos eligiendo, como siempre digo, pájaros que son frecuentes de escuchar y ver en nuestro monte, y cualquier persona que, bueno, que frecuente el campo y que, bueno, tenga un poco de interés, pues lo sabrá. Y el de hoy, por supuesto, es un par muy característico, un sonido muy característico que seguramente pues lo sabrá. Lo estamos escuchando de fondo, vamos a subirlo. Más sonido. Yo creo que suena bastante claro, ¿no? Sí. Se puede identificar. Perfectamente, es un canto muy característico. Oye, pues mira, este engancha, ¿eh? Otros sonidos que hemos puesto por aquí eran un poco más estridentes. Este más melódico. Es un poquito más, sí, parece que tiene más como... rítmico. Ahí está, tiene ritmo. Como un ritmo. Bueno, pues nada, esperamos que nos resuelva la duda de qué ave se trata, es lo que le vamos a preguntar al escuchar este sonido, el canto de este pájaro. Y en cuanto al tema que vamos a plantear nosotros en el día de hoy, vamos a hablarle de unas estructuras que se encuentran muy próximas a nuestra localidad, que seguro que muchos ubriqueños la han visto, pero no saben de qué se trata, o si lo saben, no con exactitud y certeza, ¿no? Vamos a hablar de lo que se denomina como canat, y ya tú me explicas qué es, ¿no? Pues en el día de hoy hemos querido pues aunar el tema medioambiental con el que tratamos normalmente, de los que tratamos normalmente aquí. Intentamos aunar, como digo, ese tema medioambiental, o en este caso el agua, que es el principal protagonista, con un elemento histórico como son esas conducciones de agua que hay en Villaluenga, que todo el mundo pues habrá visto seguramente, habrá visto como una especie de pocito una vez pasado Villaluenga, mano derecha, unos pocitos tapados, una estructura de como digo, una especie de pozos cubiertos de formas octogonales, de formas cuadrangulares, unos más pequeños, unos más grandes. Y bueno, una estructura hidráulica, una conducción de agua en definitiva subterránea que conduce agua a Villaluenga, que datada de posiblemente datada de la época islámica, y que bueno, que lo que hacía era conducir agua pues a Villaluenga y conducir a alguna población como Villaluenga, que en aquel tiempo tuvo que ser bastante importante como para que mereciera la pena hacer esa obra, ¿no? Una obra de ingeniería bastante importante, que no solamente son esos pozos tapados que vemos, sino que es también una estructura subterránea. Canat significa eso, estructura subterránea, una conducción subterránea o acueducto subterráneo. Y que lo hemos tenido en el día de hoy porque es un tema muy relacionado con el agua. El agua es un elemento importante del medio, importantísima para el asentamiento humano. Y paradójicamente en Villaluenga también ocurre en Grazalema, ¿no? Sí. Que estos pueblos que están en la parte superior de la sierra, las partes más altas donde realmente cae más lluvia y más lluvia en todo, teniendo en cuenta todos los registros a nivel de la península, de los sitios, lugares más lluviosos, pues paradójicamente tienen problemas de agua, ¿no? Y esto es histórico. Y con esto demuestra que antiguamente pues igualmente, ¿no? Eran lugares donde llueve mucho, pero tiene muy poca capacidad de retención de agua por la propia naturaleza del suelo. Entonces son lugares donde ha habido siempre problemas de agua. Entonces esta conducción pues bueno, está ahí. Es un recurso patrimonial interesantísimo que bueno, como bien decía, mucha gente desconoce porque nos quedamos solamente con lo que vemos, que son esas estructuras de pozo dispersas por el medio del campo, pero que no le vemos el sentido. Y bueno, y en el día de hoy habíamos pensado en hablar con Alejandro Pérez, que es arqueólogo y miembro de Papeles de Historia, de la Asociación Papeles de Historia de Ubrique, que es especialista en temas medievales y temas de Al-Ándalus, que es un perfecto conocedor de estas estructuras. Y que quizás con toda seguridad él nos podrá aclarar bastante más sobre este patrimonio que es súper, vamos, yo digo, creo que es súper importante, porque yo creo que ahora él no lo corroborará o no, pero yo creo que son estructuras prácticamente únicas, ¿no? Bueno, vamos a dar paso, si te parece, ¿no? Sí, creo que no sé si lo tenemos ya al hilo telefónico. Vamos a darle la bienvenida. Alejandro Pérez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Alejandro es especialista en arqueología de la arquitectura, así que conoce perfectamente estas edificaciones y, bueno, pues el sentido que tiene, el origen, el uso, la importancia que llegó a tener. Pues todos estos aspectos, si te parece, los podemos ir conociendo, ¿no?, en el día de hoy. Y, bueno, para empezar, ¿qué te parece si comenzamos por hablar del origen, de la fecha, de dónde datan? ¿Se puede saber con exactitud? Bueno, ahora mismo es bastante difícil decir un origen exacto para este tipo de estructura. Manolo hace un momento en la introducción que hacía perfectamente ha descrito el tipo de estructura que es. Se trata de una galería subterránea jalonada por una serie de pozos que aparecen en superficie cubiertos, efectivamente, con unas construcciones de ladrillo y demás muy características que todos hemos visto muchas veces al pasar por la zona. Y bueno, son un tipo de estructuras que lógicamente lo que permiten es captar agua y conducirla en lugares donde se tienen especiales dificultades en acceder al agua, ¿no? En acceder a las capas freáticas de agua, en lugares donde no hay, no abundan o no hay fuentes naturales o grandes cauces de agua, como es el caso de la zona de Villaluenga, ¿no? Que es una zona alta de la sierra y donde es difícil de acceder a este agua y hay que acudir a este tipo de obras. Entonces es un poco complicado dar una fecha exacta porque, claro, no podemos tener ahora mismo datos fiables. Lo que sí sabemos es que la población de Villaluenga aparece citada en documentos de época ya tardo medieval, en los que se hace referencia a las luchas fronterizas en esta zona que pertenecía al reino nazarí de Granada con la corona de Castilla, que está pues en plena guerra de Granada tratando de conquistar esos últimos territorios islámicos de la península ibérica, y en nuestra zona de la sierra de Cádiz pues se produjeron algunos de estos últimos enfrentamientos. Concretamente pues sabemos que las llamadas luego siete villas de la serranía de Villaluenga son tomadas por los castellanos al mando de Rodrigo Ponce de León en 1485, la misma fecha en la que cae también la ciudad de Ronda, y por lo tanto todos estos territorios que estaban asociados a ella. Entonces sabemos que hay un asentamiento, al menos desde época medieval islámica, en la zona. No tenemos constancia de asentamientos más antiguos, al menos con seguridad, ni que fueran asentamientos de importancia, como si tenemos en otros puntos próximos, como tenemos la ciudad de Ocuri en el caso de nuestro Dubrique y otras ciudades antiguas de los alrededores, pero en el caso de Villaluenga, al menos desde Edad Media, más antiguo no estamos seguros. Entonces, dadas las características del entorno de Villaluenga, que como digo, es una zona donde se pierde el agua con gran facilidad, porque es por donde se sume el agua que pasa a alimentar los acuíferos de la serranía, que luego aflora en otros puntos de menor cota, como es el caso de Ubrique, con los importantes nacimientos que tenemos, y que en gran parte el agua que aparece en los nacimientos de Ubrique procede de allí, de aquella parte alta. Pues es lógico pensar, bastante plausible pensar, que este tipo de infraestructuras hidráulicas para captar ese abastecimiento de agua pues se hayan dado desde los propios orígenes de la localidad de Villaluenga, como digo, pues posiblemente desde la Edad Media, ¿no? Y bueno, Alejandro, una cuestión es que, a ver, ese tipo de obra, que aparentemente es una obra casi faraónica, ¿no?, una conducción subterránea con una gran cantidad de movimiento supuestamente de tierra y de construcción de esos pozos, indica que para que se empleara ese esfuerzo tan grande es porque en aquel tiempo Villaluenga tuvo que tener una cierta, es decir, llevar agua a un lugar donde hubiera una cierta un asentamiento importante, ¿no? O por lo menos con una gran cantidad de necesidad de agua, no sé si a nivel de ganadería, a nivel de población, ¿cómo lo veis? Claro, indudablemente tiene que haber una cierta cantidad de población en un lugar para que sea necesario cometer una obra de este tipo, eso es indudable. Se pueden barajar muchas hipótesis para esto. Probablemente una de ellas sea que Villaluenga está en un lugar de paso dentro de la serranía muy importante, porque lo que es el valle conocido como la Manga de Villaluenga es un paso que permite cruzar la sierra, nuestra sierra, de un lado a otro, bastante importante. Y de hecho sabemos que la calzada, sí, que que tenemos también en términos de Ubrique y que desde época romana pues atraviesa parte de la serranía, circulaba por este paso natural. Entonces, posiblemente esa necesidad de circular, de circulación por esta zona hace que se vea la necesidad o la importancia de establecer una, mantener una población estable en un lugar como este y que implique solventar problemas de abastecimiento de agua que son muy importantes. El agua, hoy vamos a hablar del agua fundamentalmente y yo creo que el agua es muy importante en muchos aspectos, evidentemente en el medioambiental, como, como tú bien sabes, y también por supuesto a nivel histórico, a nivel humano, el acceso al agua siempre ha sido fundamental para cualquier asentamiento humano. El agua es básica para la vida. Y por lo tanto cualquier asentamiento humano en cualquier época histórica o en cualquier lugar del mundo es fundamental garantizarlo, garantizar el acceso al agua. Entonces siempre cuando ha habido cualquier tipo de problema o de necesidad que solventar, ahí ha estado las grandes obras de ingeniería que a veces se han tenido que realizar para solventar estas cuestiones. Entonces, bueno, ya sabemos desde épocas antiguas, los acueductos romanos y de distintas civilizaciones han solventado este tipo de problemas en muchos lugares, son de sobra conocidos, y por supuesto también, quizás no se ha divulgado tanto, pero también en la cultura islámica, por supuesto, y procedente desde Oriente Próximo hasta llegar aquí a nuestra península ibérica, pues se han utilizado también este tipo de infraestructura. En el caso de la cultura islámica, mayormente este tipo de acueductos de carácter subterráneo, como el de Villaluenga, porque hay que tener en cuenta que la civilización islámica procede en origen de regiones desérticas, de regiones con un clima muy duro, muy seco, y donde hay que garantizar la búsqueda de agua, a lo mejor a veces a grandes profundidades o a veces desde distancias muy largas hasta conducirla de manera segura a los asentamientos. Entonces, este tipo de acueductos subterráneos han tenido un gran desarrollo en esta cultura, y en el caso de España, en el caso de Al-Ándalus, pues tenemos numerosos ejemplos. La propia ciudad de Madrid, por ejemplo, la que hoy es la capital de nuestro país, pues su origen es como una ciudad andalusí, y en el propio origen de la ciudad y del nombre están este tipo de conducciones de agua, porque las Mairas, que de donde viene el nombre árabe de Mairit, que es el nombre de Madrid, son este tipo también de conducciones subterráneas que en Madrid abundan, que hoy en día se conservan el trazado de muchas de ellas, y que bueno, que los madrileños desde antiguo han conocido este tipo de galerías subterráneas que llevaban el agua y que se han cartografiado y que hay numerosas publicaciones sobre ellas, y bueno, numerosos ejemplos más en los que no me voy a extender ahora. Porque eso yo imagino que, claro, más fácil, ¿no?, o más viable quizá transportar el agua hasta esos asentamientos hipotéticos mediante esta serie de infraestructuras hidráulicas en vez de, bueno, pues acudir a una fuente fluvial o a crear un depósito para recoger agua de lluvia, en fin. Sí. Yo imagino que esta sería la fuente más viable, ¿no?, de llevar el agua. Sí, se trata de captar el agua en los puntos de la sierra en donde hay capas freáticas, hay niveles donde se acumula el agua de manera natural, subterránea, digamos, pinchar esos capas de agua y conducirla de manera subterránea hasta algún punto donde por la orografía se pueda hacer aflorar al exterior. A partir de ahí, en el momento en que se puede sacar ese agua al exterior, pues ya se puede tomar en una fuente, en un aljibe, en un depósito, o hacer una conducción superficial tipo acequia, etcétera, etcétera. En el caso de Villaluenga, los últimos tramos de esta estructura se convierten en una acequia superficial que se puede ver, va en paralelo a la propia carretera que atraviesa la población en la zona próxima a la piscina municipal y actual, pues el parquecillo que hay y demás, hasta llegar a lo que siempre se conocía en Villaluenga como la fuente terminal del acueducto, que está a la entrada de la localidad y que es de la que durante mucho tiempo se abasteció a la población. De hecho, Villaluenga los problemas de abastecimiento de agua los ha tenido siempre, como digo, por su propia orografía y las características geológicas de la zona, hasta muy recientemente, porque también he tenido ocasión de conversar con los geólogos responsables de la traída de aguas a Villaluenga en los años 80, cuando se hicieron nuevas obras de abastecimiento para la población, y ellos mismos comentaban cómo había serios problemas para hacer numerosos sondeos en los cuales en algunos de ellos no encontraban niveles con agua, en otros pues la perforación era muy difícil porque encontraban rocas de mucha dureza y no se podía continuar, es decir, cómo estaban haciendo varios intentos hasta que finalmente consiguieron una obra muy costosa y muy difícil técnicamente de ejecutar para una población pequeña como hoy en día es Villaluenga, pero sin embargo, por la ubicación que tiene, pues es difícil el acceso de manera regular y de manera segura al agua, porque ya digo, el agua allí es una zona en la que fluye y rápidamente se sume en la profundidad de la tierra y se pierde hasta aparecer por otros lugares, ¿no? Donde sí tenemos manantiales, como en la zona de Ubrique, por ejemplo, que está a menor cota. Lo que sí que no me ha quedado claro, ¿esos conductos subterráneos son naturales o habían sido elaborados por la mano del hombre? Son artificiales. Son artificiales. Es una excavación, es una técnica minera en la cual pues se excava una galería, se excava de manera artificial y se va buscando hasta que se encuentre un punto donde empiece a fluir el agua. Entonces, en ese momento pues ya a través de la galería se puede, como si fuera un canal, se puede conducir ese agua por gravedad, porque la galería se va excavando con una ligera pendiente, pues simplemente por gravedad el agua va fluyendo hasta la salida del túnel de donde se ha venido excavando. A lo largo de la obra de excavación se van haciendo también una serie de pozos verticales que en un principio pueden ayudar a los propios trabajos de excavación, para iluminación, para carreo de materiales, etcétera, y que una vez que la obra esté terminada, pues estos pozos, que van a intervalos más o menos regulares, pueden servir, y de hecho se utilizan también pues como registros para controlar el caudal del agua, su calidad, para el mantenimiento y la limpieza de la galería inferior, etcétera, etcétera. Y esos son los pozos que hoy en día vemos en superficie y que, si observamos, vemos que van marcando una línea. Van alineados pues a lo largo de, creo que es algo más de un kilómetro entre el casco urbano de Villaluenga y las zonas donde se va captando el agua. De hecho, esa zona, ahora decir que es como una mina, esa zona se llama zona de la mina o algo así, ¿no? Exactamente, se llama la mina. La mina, porque es como una mina. Exactamente, similar. Porque es lo que se llama una mina de agua. En castellano se habla de minas de agua. Es una técnica que tiene muchos nombres, se habla de minas de agua, se habla de viajes también. Pero sí, un nombre muy usual es el de la mina, ¿no? En Ronda también tenemos la mina, que es una excavación en la roca que baja hasta el fondo del Tajo, también para garantizar el agua, y que, bueno, si volvemos al relato histórico, también en las crónicas castellanas de la conquista de Ronda, pues también el hecho de haber tomado la mina y cortar el acceso al agua a los rondeños musulmanes, pues permitió a los castellanos controlar la ciudad, ¿no? Entonces siempre el acceso al agua ha sido clave en muchos hechos históricos. Se llama la mina y además también tenemos un arroyo que corre en paralelo prácticamente al desarrollo de los pozos del acueducto de Villaluenga, que se llama el arroyo del Albarrán. Y es un topónimo que tenemos documentado en más lugares. Otros compañeros arqueólogos han investigado en la zona de Baza, en Granada, que es una zona incluso hoy en día bastante árida también. Es una zona en la que se han investigado numerosos acueductos de estas características y algunos de ellos se pueden datar en época medieval islámica. Y concretamente uno de ellos coincide en nombre con este de Villaluenga porque se llama de la mina del Albarrán. O sea que tenemos ahí una serie de topónimos que también confirman pues las características de esta obra. Se puede decir que estamos ante un patrimonio histórico, etnográfico, arqueológico casi único, o es frecuente encontrarlo en otro sitio? Es relativamente frecuente a lo largo de, bueno, en distintos lugares de España, de la península ibérica. Tenemos ejemplos documentados en muchos lugares, tenemos en Gibraltar, tenemos en Huelva, en Sevilla. Como digo, en Baza, en Granada, en Jaén, en muchos lugares, la propia ciudad de Madrid tiene un importante patrimonio oculto bajo el subsuelo de la ciudad. En Guadalajara también recientemente, por otro compañero arqueólogo de allí, también estuvo excavando un canal que garantizaba el abastecimiento de agua de la ciudad. Y en Mallorca, que también son casos que se han investigado por otros autores. Sí que tenemos muchos ejemplos, también documentados en fuentes escritas, en fuentes árabes, en fuentes castellanas, pero también podríamos decir que es un patrimonio bastante desconocido a día de hoy, porque es verdad que existen muchos ejemplos, pero que quizás fuera de los círculos de los especialistas en temas de arqueología y de patrimonio, pues fuera no se divulga demasiado. Y a veces pues tengo la sensación de que en el entorno nuestro de Ubrique y de la Sierra, pues tenemos ahí un patrimonio que mucha gente no lo conoce con exactitud o no se imagina exactamente lo que es, y por tanto quizá no le damos la importancia que puede realmente llegar a tener. Yo creo que es un elemento muy singular para el pueblo de Villaluenga concretamente y para toda nuestra zona sin duda alguna, porque el agua es algo que nos caracteriza y bueno, que posiblemente lo tengamos un poco infravalorado. Bueno, importante porque, como decías, hasta hace poco incluso se utilizaba esta infraestructura hidráulica para abastecer de agua a Villaluenga, ¿no? Sí, efectivamente, hasta bien entrado el siglo XX no se acometen nuevas obras para modernizar el abastecimiento de agua, y podemos decir que este tipo de conducciones se han venido utilizando pues a lo largo de muchos siglos, probablemente. Digo probablemente porque insisto en que no podemos dar una fecha muy exacta para el origen, aunque yo planteo la posibilidad de que sea relativamente antiguo. De hecho, hay documentación de que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, también se realiza una gran obra de traída de aguas a Villaluenga, de eso tenemos también documentación localizada, y probablemente se trate de una ampliación o de algún tipo de reforma o de mejora de este canal o de este acueducto subterráneo, que seguramente ya existía previamente, y de esta reforma pues probablemente puedan datar algunas de las infraestructuras que vemos, bueno, de las estructuras que vemos actualmente, como esos grandes pozos tan característicos que podemos ver en el paisaje de los alrededores del pueblo. ¿En la actualidad qué uso tiene, aparte del valor patrimonial? En la actualidad está completamente sin uso. Uh-huh. Es decir, ahora mismo los pozos en muchos casos están tapiados, están cegados, no se puede acceder a ellos, y bueno, pues en muchos casos está sin uso, porque ya digo que Villaluenga hoy en día pues tiene un sistema, otro sistema de abastecimiento de agua ya más modernizado y demás, y entonces esta obra antigua queda inutilizada. Pero ahora mismo no se hace. Sí. Te iba a comentar si recoge las aguas subterráneas aún o ya no. Eso es difícil de saber. Para eso habría que ver en qué estado se encuentran las galerías inferiores, ver si ha podido haber desprendimientos internos que hayan podido bloquearlas. Roturas. Eso es un poco complicado ahora mismo de saber. Vale. Si no hay personas con los medios adecuados y las técnicas de espeleología, en este caso, que puedan acceder al interior de esta estructura y poder documentar en qué estado se encuentra. Entonces, ahora mismo, desde fuera no lo podemos saber, evidentemente. Si ha tenido mucho tiempo de abandono, pues puede que haya tramos que estén deteriorados, perdidos, no lo sabemos. Ahora mismo no lo sabemos. Bueno, yo creo que es un patrimonio interesantísimo que habría, bueno, se debería de poner en valor con el tiempo, cuando se pudiera, y que por lo menos a nivel externo, pues la gente pudiera pasear por aquel entorno y contemplar esos pozos de cerca y, bueno, y conocer un poco más la historia. Si a nivel de estructuras internas fuese recuperable, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, ya no es mucho, sería mucho pedir, ¿no? Pero bueno, por lo menos que la idea de hoy era dar a conocer un poco esto y que la gente, pues bueno, cuando pase por el entorno de Villaluenga, pues sepa dónde se encuentra, qué es lo que está pisando y que, bueno, y qué supuso en tiempo pues esta estructura, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos pozos son? Pues hay, en total creo que son cuatro grandes pozos, no sé, o cinco, no sé, ahora si eso Alejandro me lo confirme, cuatro o cinco grandes pozos de una estructura octogonal, creo que son, y 15 o 16 registros más pequeños. Pozos más pequeñitos, creo que entiendo yo, o registros más estrechos para acceder, ¿no, Alejandro? Sí, son exactamente como tú estás diciendo, cuatro pozos de grandes dimensiones, son muy característicos, tienen forma octogonal y son los que más llaman la atención al pasear por la zona, concretamente cuatro y 16 más pequeñitos, efectivamente, digamos más cuadraditos, más de menores dimensiones, y que todos ellos, como vemos, pues van formando principalmente una larga alineación a lo largo, como digo, de creo que poco más de un kilómetro, y alguno de estos grandes pozos se sale de esta alineación. Yo entiendo a priori que podría tratarse de puntos de captación de agua que lo que hacen es alimentar, pues digamos, como pequeños ramales, ir alimentando principal. A la corriente principal o a la galería principal, ¿no?, que va siguiendo la alineación más larga, ¿no? Esas son las características de estos pozos ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues yo por mi parte, no sé si Manolo quiere alguna otra cuestión más de la que hablar o tiene algún asunto más. No, yo vamos, creo que más o menos nos ha quedado más o menos claro de que de qué se trata. La intención hoy era eso, hablar un poco de estas estructuras, de esos pozos que todo el mundo ve de la carretera, ve desde la carretera y que siempre se ha dicho los pocitos de Villaluenga, pero que bueno, que realmente no sabemos muy bien qué lo que era o no se sabía muy bien qué lo que era. Y bueno, la idea era aproximarnos a este patrimonio y darlo a conocer y bueno, y recomendar a que todo aquel paseante que vaya por los senderistas, que vaya por los alrededores, bueno, pues que se acerque un poco, vea cómo son estas estructuras, las externas, que merece la pena acercarse a una estructura de estas externas porque se ve con el detalle que está hecho, con una planta octogonal, pero yo diría que casi milimétrica, ¿no, Alejandro? Casi milimétrica, muy medida, ¿no? Muy una verdadera obra de ingeniería. Me imagino que a lo mejor con el tiempo han sido reconstruidos, pero me imagino también que siguiendo los patrones históricos, ¿no? Es decir, que merece la pena acercarse a uno de ellos. ¿Sabe? Merece la pena sin duda y bueno, es algo que tenemos ahí muy cerquita y de muy fácil acceso y que merece la pena que la gente lo conozca, sepa lo que es y lo valore, porque creo que es un patrimonio singular que tenemos en nuestros alrededores y que merece la pena conocer, efectivamente. Pues con esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Alejandro Pérez que nos haya atendido y que nos haya ilustrado sobre este tema en particular. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y estamos en contacto. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros seguimos en Cuaderno de Campo y como decíamos, este era el tema principal que queríamos abordar además con el experto, ¿no? Con Alejandro sí, claro. Pérez. Pero también tenemos otra serie de contenidos que ofrecerles en Cuaderno de Campo y el sonido de un ave, el canto de un ave para escuchar. Vamos a volver Vamos a repetirlo. Bueno, pues esperando ya esa respuesta, de momento por aquí parece que no hay ninguna, no sé si es porque es más complicado. No, igual algunos, los expertos están de vacaciones todavía. Eso te iba a decir. No, porque no es muy complicado. Es probable que nuestros expertos en ornitología estén de vacaciones. Bueno, pues ahí quedan ese sonido. Vamos con otra serie de cuestiones que también queremos plantear en la jornada de este jueves en Cuaderno de Campo y en concreto vamos a hablar de una información que hace referencia a el atropello de linces ibéricos, una especie protegida, en nuestra zona, en Andalucía. En principio, en este año 2014, llevamos, según el titular, 16 atropellos de linces en la carretera, ¿no? Y es una cuestión en la que, bueno, pues hay que incidir en ella. Sí, es una cifra, una noticia de la actualidad de estos días, puesto que es una noticia bastante impactante. Es este año 2014, el año en el que más atropellos se han producido de lince, ¿no? Se ha disparado el número de linces muertos en carretera. Es el año en el que mayor número de muertes hay de lince de manera no natural y estas 16, ya digo, por atropello, que es un número bastante elevado, que es un récord negativo en este caso, muy negativo sobre todo para el programa de recuperación y conservación del lince, ¿no? Y se ha creado una cierta alarma, no alarma, pero sí por lo menos preocupación, puesto que bueno, que 16 linces atropellados pues en lo que llevamos de años y que todavía quedan unos pocos de meses para terminar el año y probablemente sean más, pues una cifra pues ya alarmante, ¿no? Alarmante y bueno, y hay muchas entidades de conservacionistas, ecologistas, que bueno, que están poniendo un poco el dato en los medios, en alerta, bueno, para que se tomen soluciones, ¿no? Desde muchos puntos, desde muchos lugares se está buscando una posible explicación. La propia administración dice que bueno, como hay un incremento en el número de linces, pues que claro, estos se van dispersando porque los territorios de ocupación son cada vez se queda más pequeño para tal cantidad y esa dispersión al incrementar el número de linces, pues esa dispersión lo que hace que bueno, que se vean abocados a atravesar carreteras y bueno, y en las carreteras pues mueren, ¿no? También, bueno, hay otra parte que se dice que bueno, que no todos son atropellos. Hay veces que hay linces que caen en cepos, caen en algún tipo de lazo, bueno, para lince algún tipo de cepo, algún tipo de trampa y que para esconder un poco, camuflar ese tipo de muerte, pues lo ponen en la carretera, le pasan el coche por encima dos veces, que es una cosa muy dramática y muy horrorosa, pero bueno, y entonces parece que es un atropello, ¿no? Pero bueno, en realidad parece ser que hay 16 atropellos, oficialmente son atropellos y que bueno, y que es verdad que pues está provocado por una dispersión, ¿no? El motivo es el crecimiento de la población, ¿no? Del lince y el desplazamiento de los mismos. Hay un problema de conservación que está continuamente soltando linces al medio, en unos casos con éxito, en otros casos con menos éxito, pero es cierto que este incremento del número de linces en el medio, en los territorios, pues hacen que se dispersen buscando territorios nuevos. Y más aún por otro detalle, y es porque, claro, ya no solamente es por el territorio, sino por la alimentación. La dieta básica del lince es el conejo, y todos sabemos que el conejo ha sufrido grandes deterioro y grandes impactos en su población debido a enfermedades como la micopatosis, la enfermedad vírica hemorrágica, que lo que ha hecho ha sido descender el número de conejos también. Entre el descenso del número de conejos, entre el incremento del número de lince, pues claro, los linces se ven abocados a moverse, a buscar nuevos territorios. También ocurre que cada vez hay más carreteras asfaltadas en Doñana, el entorno de Doñana, carreteras que cada vez hay durante todos estos años se han venido asfaltando, con lo cual hace que la velocidad de los coches sea cada vez más rápida, ¿no? Se han asfaltado pues para acceso a ciertas playas, para acceso a lugares donde hay cultivos de fresas, fresones ahí en la zona de Huelva, y claro, ese incremento de la red de carretera pues también hace que los linces pasen más por ella, ¿no? Y además, bueno, aunque estas carreteras tienen señales, que prohibido correr en sitios, en puntos clave, prohibido correr más de 40, pues los coches pasan a 80, 90, porque es que nadie va a 40 por ninguna carretera, evidentemente, se supone deberían de ir, ¿no? Pero bueno, casi nadie respeta ese tipo de normas. Y después, bueno, hay bandas de reducciones de ruidos que en algunos casos se deterioran y no se reponen. No sé, quizás ahí haría falta un poco más de mantenimiento de estas carreteras y aparte, sobre todo, de concienciación de la gente, ¿no? También hay que indicar eso, ¿no? Que la presencia también de cotos de cacería en el entorno de Doñana, cotos de cacería de conejo, que bueno, que tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, ahí ya tampoco vamos a entrar mucho. Y un tema muy importante. ¿Por qué acaba con la población de conejos? Bueno, hay cotos que a fin de cuentas son limitaciones para el crecimiento y desarrollo del conejo, evidentemente, ¿no? Claro. Se caza, ¿no? Aunque es verdad que los cotos hacen su propio mantenimiento de conejos, pero los cazan, ¿no? Entonces, bueno, pues no ayuda tampoco, ¿no? Como si fuesen terrenos libres, ¿no? Pero de todas maneras, lo importante del conejo es la enfermedad que ha tenido, que es lo que hace. Está mermando la población. Sí, lo que merma la población, porque ni los propios cazadores tienen tampoco para ello, ¿no? Mm. Por eso es un tema que te digo es un tema que puede influir algo, pero bueno, tampoco es determinante, ¿no? Y después hay un tema importante que es la conectividad entre ciertas zonas linceras, ¿no? Es decir, Doñana, Sierra Morena, no hay una conectividad, no hay unos corredores. Pues de una manera corredores naturales, corredores verdes, que de manera que sin ningún tipo de por decirlo de una manera, de barreras, sin ningún tipo de trampas, entre comillas, como pueden ser las carreteras, que haga que los linces puedan dispersarse, puedan moverse entre áreas importantes del lince, ¿no? Entre Doñana, Sierra Morena u otros lugares, ¿no? Y claro, todo esto unido pues hace que, bueno, que parece ser que es lo que ha disparado que el lince pues esté muriendo las carreteras, ¿no? De todas maneras, ya digo, es un conjunto de factores, quizás no uno el que destaca sobre el resto, sino bueno, un conjunto de factores, ¿no? Los dos focos principales de población del lince aquí en Andalucía entonces están en Doñana y Sierra Morena. Sierra Morena, Andújar, la zona Andújar y Doñana. Después, bueno, estos son los focos principales. Pero sí. Eso no significa que no haya linces en otras partes de Andalucía, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? En nuestro entorno, de la sierra. Sí, bueno, hay quien dice que sí y hay quien dice que no, de hecho, pero yo creo que sí, no, hay datos que confirman que hay linces en la provincia de Cádiz, en la zona de los arcos locales, lo que pasa es que es muy poco, en muy poca cantidad, y sometidos a una gran presión, sobre todo de que son terrenos, los arcos locales, terrenos muy de finca donde hay caza mayor, donde hay mucho vallado, donde hay muy poco movimiento, muy poca capacidad de movimiento, pero sí, existen en la provincia de Cádiz linces, ¿no? De hecho hay un movimiento, eso es el lince Spain y eso es el lince Cádiz, que está trabajando porque se reconozca por parte de la administración de que hay zonas, no solamente aquí en Cádiz, sino en toda España, zonas que donde se reconozca por parte de la administración que hay zonas donde hay lince y que requiere de una atención, requiere de la puesta en marcha de un plan para su recuperación y conservación, ¿no? De hecho, SOS Lince Cádiz está trabajando para crear un documento con datos, con avistamientos, con fotografía, con un documento contundente que sirva pues para poner encima de la mesa pues que en la provincia de Cádiz pues existen linces en ciertos enclaves y que merece la pena trabajar por ello, ¿no? Es verdad que otras corrientes indican que no es tal la población que existe en la provincia de Cádiz porque, bueno, son linces que pasan muy, digamos, en estos movimientos, estos que están ritos, de paso. Que están de paso y que no se establecen, pero por otro lado hay gente que de este colectivo en el cual yo estoy intentando, bueno, estoy colaborando con ellos también, para, ya que paso muchas horas en el campo, pues puedo tener algún tipo de, no solamente avistamientos, sino recogida de muestras, sean tipo huella o tipo excremento. Pero, como digo, hay un colectivo de gente que está intentando, pues, demostrar con datos que sí, que existe, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí, ¿no? Tenemos muchos territorios grandes, pero es verdad que sometidos a una gran presión por parte de fincas que son de caza mayor y que bueno, que tampoco... ¿Y si hubiera alguna población de lince aquí en nuestro entorno de la sierra, aunque fuera mínima, dónde estaría? ¿En qué localización concreta? El entorno de la sierra puede ser complicado, pero si lo hubiera, sería más fuera de los terrenos calizo, rocoso de lo que es el Parque Grazalema. Puede ser en zonas más bajas, tipo monte mediterráneo, zona más de arenisca, donde estamos hablando de un triángulo, en todo caso, que no, sí, no se ha confirmado, ni yo tengo conocimiento de que ahí exista, sino que puede ser un hábitat, posible, ¿no? Estamos hablando de un triángulo, pues, Grazalema, Montejaque, Benoján, Corte de la Frontera, Ubrique, ¿no? Digamos un círculo grande donde estamos fuera de lo que es la parte rocosa de Grazalema y después la zona de Alcornocales, ¿no? La zona de territorios cornocales, Cortes, Algar, Prado del Rey, el Bosque, es decir, lo que es el perímetro de un poco el perímetro del parque natural, ¿no? Es donde se da el terreno más habitual. Lo que ocurre, ¿qué ocurre? A ver, aquí no hay constatación de que existan. Es verdad que hay gente que lo ha visto en el entorno del parque natural, en avistamientos en la zona de Algar, el Bosque, tengo constancia, Algar, San José del Valle. Entonces, hay gente que lo ha visto, pero es verdad que seguramente las poblaciones que haya sean muy, muy, muy, muy cortas, muy, muy escuetas y sobre todo muy pequeñas y sobre todo, ya digo, sometidas a una gran presión y de movimientos muy nocturnos, ¿no? Claro. Bueno, esta entidad, este colectivo, SOS Cádiz, viene trabajando, bueno, venimos trabajando ya desde hace un tiempo y estamos ahí buscando... Ya no indicio, porque ya no es un indicio, es una certeza, pero buscando información, sobre todo recopilando información a nivel de fotografía, a nivel de que es complicado, a nivel de fotografía también, no es fácil, a nivel de localización de huella, a nivel de localización de excremento, para tener la constatación ya fiable y fehaciente de que existe una población en la provincia de Cádiz, que probablemente pues sea derivada o no se sabe aún, eso habría que verlo, derivada de las otras poblaciones que existen en Andalucía, ¿no? Vamos a aprovechar para hacer un poquito de historia, si te parece, ¿no? Ya que estamos hablando del lince ibérico. El lince es una especie protegida, ¿sigue estando en extinción? Sí, una especie que está todavía en peligro de extinción y probablemente esté abocado. Yo soy en este caso, bueno, por un lado soy optimista porque sé que hay zonas con posibilidades de lince, pero donde con posibilidades de que el lince pueda establecerse. Pero por otro lado soy pesimista porque cuando uno hace un programa de conservación de un lince, como bueno, de cualquier especie, pero en este caso el lince, o cualquier especie, cuando uno hace un programa de conservación, antes de recuperar la especie hay que recuperar el hábitat. Pues tú puedes poner cualquier animal, da igual el que sea, lo puedes soltar al campo, no puedes estar toda la vida produciendo animales para soltarlo al campo, dicho así, de frío, ¿no? Producir para soltar, ¿no? Hay que recuperar el hábitat. Y una vez que tú recuperas el hábitat, el porcentaje de lince que una vez que suelta, o de cualquier especie que sueltas al medio y se asienta y empieza a reproducirse en el medio natural, será mayor. Pero con el hábitat recuperado, si el lince o cualquier especie no tiene hábitat, pues lo que hace, lo que ocurre, lo que está ocurriendo, se dispersa porque va buscando nuevos hábitats y en esa dispersión pues muere atropellado en carretera, muere en cepo, muere envenenado, muere de muchísima manera o no encuentra un hábitat donde asentarse y siempre está en continuo movimiento errante, ¿no? Se hacen verdaderos nómadas que no saben dónde se van a establecer. Entonces hay que estar continuamente produciendo linces para soltar y eso no es un problema de conservación, eso no es recuperar una especie, eso es producir una especie para tenerlas en el medio. Entonces eso es lo que también crea muy mala prensa a la hora de decir en qué empleamos el dinero público. Esto es un tema muy controvertido, pero bueno, sí. ¿Por qué se emplea tanto dinero? Es una inversión bastante grande para todos esos programas de recuperación. Muy grande y muy costosa, para después que mueran en las carreteras, que no tengan hábitat donde vivir. Entonces, cualquier especie que se vaya a reproducir y a conservar o a recuperar, lo primero que hay que hacer es recuperar el hábitat. Y el lince, desgraciadamente, tiene muy poquitos lugares de hábitat. Es verdad que Sierra Morena es un sitio muy bueno, pero quizás Doñana se encuentra muy aislado. Si Doñana estuviese conectado ecológicamente o conectado de manera natural con un corredor, con la zona de Sierra Morena, pues sí, habría un movimiento del lince de una zona muy importante como es Sierra Morena, incluso Extremadura. Extremadura es un lugar muy, también muy interesante, ¿no? Pero Doñana está un poco, que lo, digamos, lo más cercano que tenemos aquí, de donde nos pueden llegar, porque ya de Andújar que vengan aquí es impensable, tienen que atravesar no sé cuántas carreteras, no sé cuántas autovías, pero de Doñana aquí sí es verdad que puedan venir, pero es verdad que Doñana está muy aislado de, del resto. Entonces, como yo decía, antes de recuperar cualquier especie hay que recuperar, hay que tener el hábitat. Claro. ¿Cuándo comenzaron esta serie de programas y cuándo se comenzó a preocupar la administración por la recuperación del lince ibérico? No, el lince, yo no sé, no te podría decir ahora mismo la verdad cuándo se empezaron. ¿En qué década? ¿Cuándo? Pero hace ya bastantes años, cuando Doñana empezó a... se declaró Parque Nacional, desde entonces había preocupación por este lince que no ha llegado hasta nunca extinto, ¿no? Sino en grave riesgo de extinción, ¿no? Y desde entonces se vienen llevando programas de conservación, programas que bueno, que dado la gran cantidad de años que lleva, tampoco es que han tenido un éxito enorme para la cantidad de dinero que se han podido gastar en ello. Pero es verdad que sí, por lo menos lo ha mantenido, el lince lo ha mantenido, digamos, vivo, ¿no? Entre comillas, sí, que no se ha perdido la especie. No se ha perdido la especie. Hay que tener en cuenta que eso, que si un problema de conservación como el del lince se hace bien, el lince crea un efecto paraguas que se llama en ecología, y es que cuando proteges el lince en realidad estás protegiendo hábitat, estás protegiendo los conejos, estás protegiendo también las perdices, estás protegiendo otros animales que viven en el mismo ecosistema del lince, ¿no? Entonces, por eso digo yo que cuando se protege algo hay que, bueno, problema de conservación debe ser muy completo. Muy completo. Y evidentemente, perdona, y tan completo como que además de recuperar el hábitat tienes que crear una campaña de concienciación y educación ambiental que haga que la población entienda por qué es importante conservar una especie. Porque si no, no estás haciendo nada. Si la gente debe entender que bueno, que se gasta un dinero en conservar una especie porque tiene un sentido, porque tiene un papel en el medio y porque es importante para Andalucía, por ejemplo, que exista el lince, desde el punto de vista ya no solamente ecológico, sino económico. Así que exista el lince en Andalucía también es un motivo económico, es decir, que es un atractivo turístico, un atractivo naturalístico, un atractivo para nuestra comunidad, pero además, sobre todo, el principal atractivo es el de mantenimiento de la biodiversidad, pero sobre todo, como digo, conservación de hábitat. Bueno, pues ahí queda. Hay que decir que, perdón, sí. que va a ver, que tampoco dispongo de muchos datos de los programas de conservación del lince, porque, bueno, lleva muchísimos años y, bueno, muchos datos, pues, no sé, tampoco tenemos datos como para hablar en profundidad, ¿no? Pero que tampoco se puede hablar muy en profundidad porque se desconoce, ¿no? Si desconozco mucho de los entresijos, yo y mucha gente, desconocemos los entresijos de un programa que es un programa que es dificultoso, ¿no? Imagino que es bastante dificultoso, ¿no? Uh-huh. Pues el lince era una de las cuestiones que queríamos abordar nosotros en el día de hoy a raíz de esa noticia, esa información, ¿no? El hecho de que en lo que llevamos de año 2014 van ya un total de 16 atropellos de lince en las carreteras. Vamos a volver a escuchar nuevamente el sonido de ese ave para ir cerrando ya lo que es este espacio Cuaderno de Campo. Y bueno, vamos a comenzar a escuchar nuevamente ese sonido, a ver qué tal y a ver si hay algún oyente más que quiera sumarse a contestar la pregunta que planteábamos. Bueno, pues de momento solo tenemos una respuesta y parece que no es la correcta, porque dice, ¿será el herrerín? Dice el oyente. No es el herrerín, ya el herrerín lo pudimos escuchar hace dos semanas, creo que fue, o hace tres semanas, traemos aquí el herrerillo. Es de la misma, del mismo grupo, un poquito más grande que el herrerín, se trata del carbonero, es muy parecido físicamente al herrerín. El sonido es muy distinto, este es un sonido más contundente, un pájaro un poquito más grande, más contundente, más rítmico, más pipi, pipi, pipi, más rítmico, como digo, y se trata del carbonero, es una ave insectívora, un poquito más grande que el herrerín, de colores similares, porque también es de abdomen y pecho amarillo, y lo más característico es que, bueno, que en ese pecho amarillo y abdomen, pues tiene una línea negra que le recorre desde prácticamente la garganta hasta la cola, en el caso de los machos. Y en el caso de las hembras, esa línea que recorre todo el pecho, pues es menos patente, es menos marcada, y a mitad de abdomen o a mitad de pecho, pues va desapareciendo hasta que desaparece, ¿no? Así que esa línea está muy marcada en el caso de los machos, ¿no? Después un ave que tiene una mejilla de color blanca, combinada pues con un negro que le recubre los ojos, bueno, un poco por encima de los ojos. En el herrillo, por ejemplo, era a modo de antifaz, y en este caso la línea es un poco más superior, le coge casi la parte superior del ojo, como si fuera un antifaz un poco levantado hacia arriba, de color negro. Y como digo, es un pájaro muy, muy bonito, muy, muy sociable, es decir, aunque vive en zonas arboladas, en zonas de bosque, admite la presencia humana, cría cerca granjas, casas de campo, en jardines. Y ya digo, es un ave muy, muy común, y después tiene un canto muy característico, ¿no? Ese canto muy, como digo, muy rítmico, que es el que hemos estado oyendo hoy, pues es un canto muy característico, el del carbonero. Bueno, pues hay que ese ave que cuyo sonido escuchábamos nosotros en el día de hoy, no ha habido respuesta acertada, eso sí. Es sorprendente, acertada. Pero bueno, no pasa nada. Se trata de escucharlo, y que bueno, y si no se sabe, pues a partir de hoy seguramente, pues bueno, el que lo escuche pues lo recordará. Y si no, pues lo pondremos más fácil la semana que viene, ¿no? ¿Se te parece? Sí. No, este no era de los complicados. Bueno, pues aún así no. Están de vacaciones, como decíamos los amantes de la ornitología. 12:03, hasta aquí nuestro cuaderno de campo. Agradecemos, como siempre, a Manuel Canto que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Y volvemos, si te parece, el próximo jueves. Perfectamente. Venga, pues gracias y hasta luego.